para esta mañana podemos crecer. Vamos a orar y después estaremos iniciando con el mensaje. Padre, gracias te damos una vez más esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos. Ahora pedimos, Señor, después de alabar tu nombre con los cantos y el compañerismo y la adoración preliminar en este tiempo de la palabra, dependemos, Señor, de ti, del Espíritu Santo, que hable al corazón, a la mente y a los sentidos de cada uno de nosotros. Danos estar atentos, danos estar expectantes, Señor, háblanos a cada uno en forma particular y permite, Señor, que al terminar la predicación, Señor, un mensaje haya quedado delante de nosotros, un desafío, una disposición, Señor, un deseo de consagración. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Exaltado seas entre el pueblo de Dios en este día, en tantos lugares donde se alaba tu nombre y entre nosotros especialmente ahora. Pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Podemos crecer, es el tema de nuestra predicación en esta mañana, considerando desde luego la oportunidad que podemos ver en el día de hoy de encontrar alternativas para el crecimiento, no solamente el crecimiento espiritual, pero también el crecimiento numérico. Esto es importante en la vida de la iglesia. Siempre que en una familia un niño nace, pues hay motivo de alegría. Y siempre que vemos que ese niño crece y se desarrolla, desde luego la alegría se mantiene porque nos anima el ver su desarrollo y su crecimiento. Hermanos, no es la excepción cuando hablamos de la familia de Dios. También en la Biblia encontramos una y otra vez esa expresión de parte de Dios de regocijo. Dios es un Dios que se goza. Hace un momento leíamos en la palabra de Dios que Dios mira, que Dios se asoma a través de esta ventana del cielo y mira entre los hombres. Pero también la Biblia, como decíamos la semana pasada, habla de que Dios se regocija y se goza y canta. Y probablemente uno de los motivos de gozo de Dios, una de las razones por qué Dios se regocija, es cuando ve a su pueblo reunido, adorándole con sensibilidad, con deseo, con un espíritu de fervor. Es sin duda que Dios se regocijó cuando su pueblo nació. El nacimiento de Israel, todos lo recordamos y fue así. Dios llamó a un hombre entre una nación pagana. Dios llama a un hombre en una condición idólatra y de allá lo saca desde la tierra de los caldeos y lo conduce como dice la palabra de Dios y después le da una promesa. Si bajamos un poquito el volumen sería bueno. Le da una promesa y hace un pacto con él. Uno de los primeros pactos que tenemos en la palabra de Dios desde luego es el pacto con Abraham. Haré de ti una nación grande. Dios le prodiga a Abraham un hijo después de 25 años de haberle hecho la promesa. Y cuando parecía que todo estaba frustrado en el propósito de Dios, en la mente de Abraham, Dios trae la bendición de darle a un hijo. En la vida de Isaac se prolonga el programa de Dios. Y luego después Isaac, como vimos en la enseñanza del libro de Génesis, a Dios le da también la capacidad de tener descendencia en la persona de Jacob. Y luego después, en la vida de Jacob, Dios le da a este Jacob el nombre de Israel. Y luego después a Jacob Dios le da descendencia. Y 12 de los hijos de Israel, dos de sus nietos, por cierto, habrían de ser los patriarcas del pueblo de Israel, representantes de las tribus de Israel, y de esta manera se forma el pueblo de Dios. El libro de Éxodo, hermano, es el libro de la formación del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Contra todas las los pronósticos que podrían darse, contra todas las posibilidades de vientres estériles, el Señor levantó prole y descendencia. Donde no había posibilidades, Dios hizo que lo imposible fuera posible. 70 personas entraron a la ciudad de Egipto en la provisión de Dios y en la previsión de Dios. También Dios permite que a Jacob y su descendencia vengan a raíz de esa gran hambre que había en Canaán y descienden a Egipto, y el Señor le dijo: no temas, Jacob, descender a Egipto. Pareciera que el Señor le está diciendo a Jacob: mira, yo tengo el control de todas las circunstancias. Jacob desciende a Egipto, se establece allí, allí estaba José, y todos sabemos lo que sucede en la vida de José. Pero lo que quiero destacar en esta mañana es que dice la palabra de Dios que descendieron en número de 70. Y luego el versículo 7, que será nuestro versículo, dice, leemos todos otra vez el versículo 7, y los hijos... ¿Usted estima, hermano, que eso es circunstancial, que eso es casual? ¿Usted puede creer que eso es el diseño del pueblo por sí mismo? ¿Ellos elaboraron ese plan, ese programa? No, de ninguna manera, es el plan de Dios. Y los hijos de Israel crecieron y fructificaron y se multiplicaron y abundaron, y la tierra se llenó de ellos, y el faraón y los egipcios temieron al crecimiento, no solamente crecimiento en número, pero dice la palabra de Dios que también en fruto, estaban creciendo también en valor, estaban creciendo también en fuerza, estaban creciendo también en sabiduría. Cada cosa que el pueblo de Israel hacía despertaba temor al pueblo egipcio, hasta que ellos pensaron que este pueblo era una verdadera amenaza. Su crecimiento estaba movido por la providencia de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, no menos encontramos la misma disposición de Dios. El Señor Jesucristo llamó apenas a 12 personas. De estos 12, usted recuerda, se comenzaron a añadir en número como de 120, dice la palabra de Dios, en el día del Pentecostés. Ese mismo día, la predicación del apóstol Pedro, la palabra de Dios dice que se convirtieron como 3,000 personas. Más adelante dice la palabra de Dios que se convirtieron como 5,000 personas. Luego dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Todos los días había personas que se añadían, y el número creció en Jerusalén. Personas dijeron que estas personas estaban poblando todo el mundo. Les consideraban como una plaga multiplicada. En los primeros días, cuando el cristianismo estaba enfrentando una situación bastante hostil y adversa, el crecimiento y la multiplicación del pueblo. El libro de Éxodo es el libro de Dios que nos da la señal de una salida. Es la salida del pecado, es la salida del mundo, pero también, hermano, es la salida del estatismo, es la salida del conformismo, es la salida del pensar no podemos, es la salida de creer que somos un pequeño pueblo y que tenemos que permanecer pequeños, es la salida de la mentalidad cerrada para tener una mentalidad abierta, es la salida de la ceguera espiritual para tener una visión extendida, es la salida del pesimismo para entrar en el optimismo, es la salida de la derrota para enfrentar la victoria. Es salida el libro de Éxodo. Es la salida de la esclavitud a la libertad. Es la salida de la pequeñez a la muchedumbre. No debe haber limitaciones. Cuando nosotros decimos tenemos un auditorio apenas para 250 personas, no debe ser limitante el espacio físico. Queremos un auditorio mayor y estamos orando por eso. Pero mientras eso viene, no debe ser limitante. Hay alternativas, porque lo que tiene que movernos es el espíritu de creer que Dios ha llamado a un pueblo para que sea numeroso, un pueblo para que sea poderoso, un pueblo para que sea victorioso. Y las circunstancias, hermano, nunca fueron determinantes para limitar al pueblo de Dios, y no deben serlo hoy. Si no tenemos un auditorio para 500, podemos tener dos cultos de 250 y podríamos ser 500. Si no tenemos un auditorio para 750, podríamos tener tres cultos de 250 y todavía podríamos seguir creciendo en el mismo espacio. Podemos crecer. Y lo que estamos viendo esta mañana al hacer estos cambios en el horario son una señal de lo que se podía hacer. El pueblo de Dios tiene muchas razones, muchas motivaciones para creer, pero necesita tener también la creatividad para hacer. y pedirle desde luego a Dios que produzca en nosotros el querer como el hacer. Quisiera que en esta mañana veamos cuatro factores que pueden inspirarnos y pueden ayudarnos para crecer. En primer lugar, vamos a ver el proceder de Dios. El proceder de Dios. Cuando vemos la formación, la multiplicación, el crecimiento del pueblo de Israel, vemos, hermanos, que Dios lo hace de la manera más extraordinaria, más singular, más insospechada. Y no debería extrañarnos la manera como Dios hace las cosas. El libro de Romanos, en el capítulo 11 y versículos 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién entendió la mente del Señor? Es profunda su manera de pensar, su manera de actuar. A veces nos resulta misteriosa y algunas veces nos resulta incomprensible. Pero sea que ahora veamos como por espejo en oscuridad, un día entenderemos más claramente. Mientras tanto, andamos por fe y no por vista. Y la fe, hermano, es poder creer que Dios tiene métodos que pueden ser contra la lógica, que pueden ir contra el sentido común, que pueden ser contra la razón y la ciencia, y sin embargo Dios saca adelante lo que Él se propone. Y si Él ha hablado y ha formado un pueblo, le ha dado nacimiento, Él espera de ese pueblo crecimiento. Y si las condiciones para el crecimiento no son las más favorables desde nuestra lógica, desde nuestra manera de entender, todavía Dios puede dar crecimiento. Amén. Puede hacerlo, como estamos diciendo, en las condiciones más adversas. Y en eso es donde quiero destacar esto que estoy llamando, en primer lugar, el proceder de Dios. El proceder de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 45. Estamos en la vida de José y todos sabemos lo que ha pasado en la vida de José. Hemos estudiado el libro de Génesis y recordamos que José había despertado el celo y la envidia de sus hermanos, el menor de los hijos de Jacob. Los hermanos, movidos por el celo y por la envidia, lo han vendido después de haber intentado matarlo. Después de todo lo que pasa en la vida de José, encontramos este pasaje en donde, en este capítulo 45 y versículo 5, José dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8, vamos a leer juntos. Así pues, yo no sé de qué manera Dios le reveló a José este misterio, pero José temprano lo entendió. Y en el proceso, seguramente que cuando las condiciones eran contrarias, la tendencia natural y carnal de José habría sido para desanimarse y habría sido para decirle al Señor: Señor, ¿por qué? No hay maneras más sencillas de hacer las cosas. No hay métodos más ortodoxos para seguir y hacerlo de la manera más fácil y más lógica. Pero José sabía una cosa: Dios está en control. Y a pesar de que las circunstancias sean hostiles, sean difíciles, sean contrarias, José tomó una convicción, Y él dijo: Dios está ordenando mis pasos. Dios está controlando las circunstancias. Y aunque los hermanos de José traen una carga ahora que Dios ha reivindicado a José y le ha puesto en una posición elevada y sienten pena de presentarse delante de él, José les dice estas palabras que hemos leído: no se entristezcan por haberme vendido. Ustedes no sabían mientras me estaban vendiendo que estaban dentro de un plan controlado por Dios. No se entristezcan por haberme vendido. Y luego les añade: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios está cumpliendo su propósito. Quisiera que vieran en primer lugar en este punto del proceder de Dios, la permisión de Dios. Y mire, cuando hablo de la permisión de Dios, estoy hablando de lo que Dios permite, que a veces nosotros no entendemos, pero Dios lo permite. Y si Dios lo permite, será por alguna razón que está en la mente de Dios, inescrutablemente de Dios. Dios permitió que a José lo maltrataran, pero no permitió que a José lo mataran. Dios permitió que a José lo vendieran, pero no permitió que a José lo vencieran. Dios permitió que a José lo destronaran después de que había ocupado muy pronto la posición de privilegio en la casa de Potifar, pero no permitió, a pesar de la esposa de Potifar, que a José lo destruyeran. Dios permitió que a José lo relegaran y estuviera allí olvidado en la prisión por algún tiempo, pero Dios reivindicó a José en su tiempo. Entendemos, hermano, que Dios permite algunas cosas y que luego las conduce y las encamina. La permisión de Dios. ¿Y sabe por qué Dios permite estas cosas? Porque cuando nosotros puede ser que no entendemos el diseño, y puede ser que nos parece compleja la figura que Dios ha trazado en la mesa de trabajo, y si viéramos no entenderíamos, nos parecería un laberinto, pero si nosotros podemos ir en el tiempo adelante, podemos entender que eso que Dios permite tiene desde luego una pretensión de parte de Dios. Y esta es la segunda cosa que vemos en este punto. En el proceder de Dios vemos la permisión de Dios, pero también en segundo lugar vemos la pretensión de Dios. Y la pretensión de Dios, porque está permitiendo las cosas en la vida de José, está clara en la Escritura. Y dice José: ¿para qué? Para preservación de vida. Las cosas que Dios está haciendo, las está haciendo en mi vida para preservación de vida, no solamente de mi vida, sino para preservación de vida de mucha gente, de mucho pueblo. Ahí encontramos en el capítulo 50 este versículo clásico del versículo 20, cuando José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Lea todos conmigo: para mantener en vida a mucho pueblo. Dios está pensando en mucho pueblo. Dios no está pensando en la extinción de su pueblo. Cuando José fue vendido, quizá Satanás diría: pues el plan se frustró. Cuando José fue encarcelado, quizá el enemigo diría: todo se acabó. Cuando José fue tentado y acusado en falso, quizá todo decayó. Pero José siempre pensó: Dios tiene un plan, y el plan de Dios no es solamente por mí, es a través de mí para mucha gente, para mucho pueblo. Ahora, hermano, usted puede pensar en esta mañana, ya en una primera aplicación, la razón por qué Dios le ha preservado. Usted puede pensar la razón por qué Dios le ha traído. Usted puede considerar la razón por qué Dios le ha librado de circunstancias adversas en su propia vida. Usted puede considerar que hay un propósito de parte de Dios y que este plan de Dios, esta pretensión de Dios es invariable, es la misma ayer, hoy y siempre. Y Dios nos preserva para traer vida. ¿A quién? A mucho pueblo. A mucho pueblo. Nosotros somos el instrumento de Dios para dar vida a mucho pueblo. a muchas otras personas. Hay lugares vacíos en esta mañana, y lo que quisiéramos, hermano, es que estuvieran llenos próximamente esos lugares, personas que vinieran por la influencia que nosotros somos, porque nosotros entendamos el plan y el propósito de Dios. No nos da vida pensando solamente nosotros, no prodiga atención pensando solamente nosotros. Mientras Dios nos preserva, Dios está pensando en la gente que nosotros vamos a traer, en el instrumento que vamos a hacer para que personas vengan a llenar los lugares vacíos, para preservación de mucho pueblo. El proceder de Dios, Dios permite algunas cosas, pero la pretensión de Dios es mucho pueblo. Inciso C, la previsión de Dios. La previsión de Dios. José tiene en mente una cosa. Dice a los a sus hermanos: ustedes no me trajeron aquí. ¿Quién dijo que lo trajo? Dios. Yo estoy aquí no porque ustedes me vendieron. Sí me vendieron, pero no estoy aquí porque ustedes me vendieron. Sí, ustedes se olvidaron de mí, desde luego. Pero yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Ustedes se olvidaron de mí y pareciera que todo estaba perdido, pero Dios no se olvidó de mí. Dios hizo previsión, Dios trazó un plan, Dios ordenó los pasos, como decía al principio, de tal manera que yo estoy aquí entendiendo que es el plan de Dios, el propósito de Dios. No soy la mejor persona, no tengo las mejores cualidades, no estaba enfrentando las mejores circunstancias, los métodos tal vez no son los más ideales, pero Dios me guió hasta aquí, me preservó hasta aquí para dar vida a mucha gente. José entendió lo que dice Romanos 8:28, que nos gusta citar con frecuencia: a los que aman a Dios, todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y más adelante dice la palabra de Dios: porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El proceder de Dios. En segundo lugar, quisiera que viera la providencia de Dios. La providencia de Dios. Ahí mismo en Génesis capítulo 48, estamos en los días en que Jacob está casi declinando su vida, es un anciano, está para morir, y Jacob está trayendo la bendición sobre sus hijos, y de paso desde luego también trae la bendición sobre José. Capítulo 48 de Génesis, note lo que dice Jacob en el versículo 15. Puede leerlo conmigo. Y bendijo a José diciendo: pues, hermano, no se pone a pensar para decir como Samuel, o para decir como Jacob: el Dios que me mantiene desde que soy, desde que nací, desde que fui concebido, ¿hasta cuándo dice? Hasta este día. Dios en su providencia nos mantiene hasta este día. Cuando escuchamos testimonios de personas que dicen: durante esta semana enfrentamos tal situación, esta mañana decía la hermana, pues en lugar de cerrar en el sentido correcto la perilla de la estufa para cerrar el gas, se abrió en lugar de cerrarse y el gas se escapó. Y sabemos cuántas tragedias pasan en función de esos pequeños accidentes. Pero podemos decir, como la hermana testificaba esta mañana, el Señor nos guardó, el Señor nos preservó. ¿Y qué es lo que nos guardó? La pura providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios sino la buena voluntad de Dios, la disposición, la generosidad de Dios? Más allá deberíamos ver que el pasado que nos guardó, deberíamos ver el futuro por la razón que nos guardó. ¿Y para qué el Señor nos guardó? ¿Por qué nos libró de esa situación de peligro? ¿Por qué en ese accidente no estábamos nosotros? ¿Por qué en esa situación que nos parece circunstancial o accidental no estábamos en ese lugar y a esa hora y en ese momento? Porque el Señor nos preservó. Jacob ha llegado al ocaso de su vida, al término de sus días, y él dice: desde que soy y hasta aquí, el Señor me ha guardado, el Señor me ha preservado. La providencia de Dios en toda su expresión. Vemos en primer lugar, en este punto de la providencia de Dios, la provisión de las cosas que nos son necesarias. Vaya conmigo al Salmo, capítulo 37. Salmo 37. Si leemos en esta porción, entresacamos interesantes cosas que tienen que ver con la provisión de Dios. Versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué dice? Porque Jehová sostiene su mano. Luego dice el versículo 25, si lo podemos leer a todos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora David está diciendo: mira, han corrido los años de mi vida, he observado muchas cosas, y algo que yo he observado de Dios es que Él no deja a ningún justo, a ninguno de sus hijos, en el desamparo. En cosas pequeñas, en cosas cotidianas, en las necesidades ordinarias, ahí está el Señor. Dice el versículo 28: porque Jehová ama la rectitud, ¿y qué dice? Y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Note lo que dice el versículo 32: acecha el impío al justo y procura matarlo. Pero ¿qué dice el 33? Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Versículo 37: considera al íntegro y mira al justo. ¿Qué dice? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 39: pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Hay de parte de Dios generosa y abundante provisión. Pero hermanos, esta mañana podríamos contar bendiciones que aún se podrían calcular en cosas, en bienes, en dinero. Y podríamos darle gracias a Dios por decir: esta es una bendición que Dios me ha dado. Pero hay algo más que Dios nos ha dado. En su providencia, Dios no ha escatimado para darnos. Y algo que Dios nos ha dado, mayor que todos los bienes que podríamos tener y los que no tenemos, lo que Dios nos ha dado es su propia persona. Se dio a sí mismo por nosotros. Y eso me parece que generalmente, cuando nosotros hacemos una suma o cuando hacemos un cálculo de la provisión de Dios, lo vemos solamente en términos de haberes. Desde luego no contamos los deberes, contamos los saberes en el sentido del saldo positivo. Pero generalmente no ponemos en esa lista de haberes a la persona de Dios. Y sabe, el pueblo de Israel y los salmistas, desde luego, se regocijaban en esta expresión. Vaya conmigo al Salmo 16. Estoy seguro que ya está pensando en el texto cuando vamos a este Salmo. Salmo capítulo 16 y versículos 5 y 6. Está escribiendo David, y leemos ahí en los versículos 5 y 6: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista está diciendo: mira, yo soy un rey y tengo los honores de rey. Mira, tengo un palacio, y es el palacio más majestuoso que jamás se haya construido. Mira, tengo en mi tesoro cosas preciosas. El reino goza de paz. Es un imperio prácticamente el reinado de David. Y entre la suma de todas las cosas que él podría mencionar, hay algo que él destaca. Y dice cuando se lanzaron las cuerdas, que era la manera de establecer la medida y de fraccionar las porciones, David se regocija de una sola cosa. Y dice cuando las cuerdas se tiraron, las cuerdas cayeron en la mejor porción. ¿Y qué era la porción? Él dice, a mí me tocó Dios, su persona. Nada es mejor que Dios mismo. Y hermanos, Dios nos ha sido prometido a nosotros. Una razón que podemos crecer nosotros es porque a pesar de las circunstancias, en el proceder de Dios, Dios encamina las circunstancias contrarias para que nosotros las llevemos a bien a fin de poder multiplicarnos y crecer. Pero una segunda razón que estamos viendo por qué podemos crecer es por la providencia de Dios. Porque además de todas las cosas que Dios nos ha dado, en las cosas materiales que nos ha dado, se ha dado a sí mismo. Y es nuestra mejor herencia, porque es nuestra mejor porción. En el Salmo 73, ahí mismo en el libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 73, lea conmigo, por favor, los versículos 25 y 26, si lo tiene en la mano. 25 y 26, lea conmigo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos crecer a pesar de las circunstancias, pero podemos crecer por una razón fundamental, porque Dios nos da la provisión de las cosas materiales que necesitamos, pero todavía por encima de esos, Dios nos da la mejor porción. Y la mejor porción es Él. La mejor porción es Él. En la providencia de Dios, no solamente nos da provisión de lo necesario, pero nos da la persona de Dios como nuestra porción mejor. Pero en tercer lugar, también nosotros vemos que el Señor nos da poder. Y si nosotros tendríamos alguna duda de si podemos o no podemos crecer, esta mañana necesitamos recordar que Dios nos da poder. ¿Y cuánto poder? ¿Cuánto poder nos da el Señor para crecer? Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Ahí encontramos una oración del apóstol Pablo por los Efesios. Note versículo 15, dice: por causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Note versículo 17. Y aquí comienza el punto que quiero desarrollar en este momento. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué nos dé? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos qué es lo que Pablo quiere que Dios nos ilumine para saber. ¿Qué es lo que Pablo espera que nosotros tengamos la capacidad espiritual de parte de Dios para entender? Lea todos conmigo el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Note, hermano, Pablo no está diciendo: Padre, dales poder a los hermanos para que ellos puedan crecer. Dales poder para que ellos puedan vencer. Padre, dales poder para que ellos puedan estar seguros de que es posible crecer. Pero Pablo dice: Padre, dales entendimiento y conocimiento para que ellos puedan entender el supereminente poder que ya tienen. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos ha dado poder y ni cuenta nos damos. Todavía estamos ahí pensando, es que no es posible, es que no tenemos los recursos, es que no tenemos el talento, es que no tenemos las posibilidades, es que no hay el espacio físico, es que los vecinos no quieren vender, es que es mucho dinero y no lo podríamos reunir, etcétera, etcétera. Todavía tenemos tantas cosas que nos limitan, y Pablo orando a la semejanza de los efesios, orando por nosotros, seguramente habría dicho las mismas cosas. Padre, que ellos tengan el entendimiento, ilumina sus pensamientos y sus mentes para que sean capaces de entender que el poder que ellos tienen es un poder. Y Pablo usa una palabra en el superlativo mayor para hablar de la grandeza del poder. Él habla de ¿qué cosa? El supereminente poder de Dios. ¿Y sabe cuál es el supereminente poder de Dios? Es el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Es el poder de la resurrección. Es el poder que da la vida en medio de la muerte. Y ese poder que da la vida en medio de la muerte, ese mismo poder que hace de la miniatura la muchedumbre, de la pobreza la riqueza, de los pocos los muchos, de los enanos los engrandecidos. Es el mismo poder. Es el mismo poder, y es el poder en el que nos debemos inspirar para crecer. Es note usted que en ese texto Pablo está describiendo el poder en tres formas. Habla del poder dinamita de Dios, que es el poder del evangelio que ya conocemos. Habla del poder operación o energía, que es el poder de Dios. Habla del poder potencia y fuerza que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos creer que es posible crecer. En la providencia de Dios, Dios nos ha dado provisión. En la providencia de Dios, Dios nos ha dado una escogida porción. Y en la providencia de Dios, Dios nos ha dado un poder súper eminente. El poder de Dios que mora en nosotros. En tercer lugar, algo que nos debe inspirar a crecer son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios son inspiración para nuestro crecimiento, y nuestro crecimiento se debe sustentar en ellas. ¿Sabe, hermano? No son promesas que se dieron en un rincón escondidas, no son promesas que se dieron en voz baja para que no fueran oídas, no son promesas que pasaron con el tiempo y quedaron obsoletas, son promesas que están garantizadas en una promesa traducida y escrita de parte de Dios en un pacto. Y la primera cosa que tenemos en este punto de las promesas de Dios es que las promesas de Dios se contienen en el pacto de Dios. Dios le hizo un pacto a Abraham, no solamente una promesa. Generalmente hablamos en Génesis 12 de la promesa de Dios de darle un hijo, pero es un pacto el que Dios hace con Abraham. Abraham sabría, desde luego, y entendería, pueden pasar 25 años y Dios todavía es fiel. Porque él y yo tenemos un pacto. Puede ser que él pide a Isaac e Isaac sea sacrificado y sea muerto, y Dios todavía es fiel, porque en el libro de Hebreos dice: será poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, porque él es fiel a su pacto. ¿Y sabe lo que dice el libro de Hebreos, hermano? Si el pacto de Abraham era importante y sobresaliente, el pacto que Dios hizo con David era un pacto sempiterno y para siempre. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, dice el libro de Hebreos, que es un mejor pacto. Porque ese pacto que nosotros tenemos en forma de promesa, para saber que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que la iglesia permanecerá y crecerá porque crecerá, es porque se sustenta en un pacto de sangre en la cruz de Calvario. Este es el nuevo pacto, dijo Jesús, que celebro con ustedes. El pacto de mi sangre. Las promesas de Dios se sustentan en un pacto. Pero en segundo lugar, las promesas de Dios se sustentan en la permanencia de esas promesas. Esas promesas son permanentes, no solamente porque están escritas en el pacto, pero porque están escritas en el pacto, la consecuencia es que son permanentes, y son permanentes para siempre. Vaya conmigo a Josué capítulo 23. Y ahí en el capítulo 23 de Josué podemos leer el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lea conmigo la segunda parte del texto. Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Estamos llegando a este tiempo, dice Josué, y podemos hacer una suma. Y en la suma que podemos hacer, llegamos a una conclusión: no ha faltado ninguna de las palabras de Jehová. Desde que Él pronunció las palabras, cuando estábamos del otro lado del río, cruzamos el río, entramos a la tierra, tomamos posesión de la tierra, y no ha faltado ninguna de las palabras de Jehová, porque las palabras de Dios son permanentes. Vaya Primero de Reyes, capítulo 8. Y ahí en Primero de Reyes, capítulo 8, vea el versículo 56. Dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a qué, a todo lo que Él había dicho. Y luego añade: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Porque las palabras de Dios, las promesas de Dios, ¿cómo son? Permanentes, ¿verdad? No solamente están escritas en un pacto, pero además son permanentes. Y finalmente, en ese punto, las promesas de Dios son puntuales. Y cuando estamos diciendo puntuales, estamos diciendo se cumplen fielmente, fielmente. Vea Jeremías capítulo 33. En Jeremías capítulo 33 vemos el versículo 14. Dice la escritura: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Todas las cosas que luego suceden en el libro del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7 y versículo 17, dice la escritura: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cuándo se aproximaba el tiempo? ¿Cuándo era el tiempo de Dios? Gálatas capítulo 4 y versículo 4, un pasaje conocido que dice: pero cuando fue el cumplimiento del tiempo, no antes sino después, en el meridiano de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Así que las promesas de Dios son puntuales, y este debe ser una inspiración para creer que se puede crecer. El proceder de Dios, la providencia de Dios, las promesas de Dios. El tiempo nos ha alcanzado, pero déjenme más dar una aplicación. En el punto número 4, el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Por qué ha preservado al pueblo? ¿Por qué le ha hecho provisión en su providencia? ¿Por qué ha celebrado pacto y les ha hecho promesas? ¿Qué es el plan de Dios? El plan de Dios es la multiplicación. Y crecieron y fructificaron y se multiplicaron y poblaron toda la tierra. Y el Señor Jesucristo, antes de ascender, nos dejó testimonio de cuál era su plan. Y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Qué está diciendo el Señor? Creced. ¿Qué más? Fructificad. ¿Qué más? Fortaleceos. ¿Qué más? Engrandézcanse y poblen. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué pensar, hermanos, si 250 ya llenaron el templo? Si 500 no cabríamos aquí. Si 750, imposible que pudiéramos juntarlos. Pero ¿qué digo 750? Si no es esa una cifra que podríamos mencionar como límite o tope, ni siquiera 1,000, ni 2,000, ni 10,000. Lo que la palabra de Dios dice es poblando la tierra. ¿Cuántos? palabra de Dios dice que allá, si pudieran contarse en número, se contaría por millones. Por millones. Y lo que necesitamos entender es por qué me preservó, por qué me dio provisión, por qué me dio promesas, por qué en su promesa me dio poder para crecer, para eso, para crecer y para multiplicarme. No solamente para crecer en el número, porque usted estará pensando, hermano, está hablando solamente en términos numéricos. No, estoy hablando también de crecer en el sentido espiritual, porque ese es el llamado del Señor que tenemos para crecer y multiplicarnos, para ir de niños a maduros en la vida espiritual. Ya, y la señal del crecimiento, de ir de niños a maduros en el sentido espiritual, es entender, hermano, que estamos llamados a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Así como Israel estaba llamado a ser luz para los gentiles, nosotros estamos llamados para ser luz a todas las naciones. La luz del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Y qué se necesita? En primer lugar, predicar a toda criatura, predicar el evangelio donde estamos, predicar el evangelio en nuestro entorno, predicar el evangelio a las personas cerca de nosotros, traer a otras personas. No estamos cambiando el horario del culto solamente para tomar la fresca de la mañana. No es esa la razón. La razón que estamos más temprano es tener más lugar, es tener más espacio para poder crecer. Y para poder crecer es traer más personas para que estén aquí juntamente con nosotros, adorando al Señor, alabando a Dios, y para que más personas vengan. ¿Qué necesitamos hacer? Predicar. Predicar y compartir la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Y lo que tenemos que ser hallados haciendo con fidelidad es cumpliendo el plan de Dios, y el plan de Dios es crecer. Para crecer hay que predicar, hay que traer, hay que testificar, hay que hablarle a las personas cerca de nosotros, hay que invitar a nuestra familia, hay que traer a nuestros amigos, hay que invitar a nuestros vecinos, hay que mover a la gente, hay que tener visión. ¿Sabe? La segunda cosa, además de predicar a toda criatura, es participar todos. Todos, sin excepción. Efesios capítulo 4 y versículo 11 no nos deja lugar para quedarnos excluidos. Cuando vemos la Biblia, dice el escritor sagrado: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lea conmigo el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Participando todos en el cuerpo de Cristo, porque somos miembros los unos de los otros, según dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios capítulo 12. La participación de todos. Y sabe, para que todos podamos participar, es necesario una tercera y final cosa: pensar en grande. Pensar en grande. Nunca la palabra de Dios nos ha puesto en condiciones limitadas de pequeñas tiendas. Extiende las cortinas, afirma las cuerdas, afirma las estacas y extiéndete. Es el llamado que el Señor nos hace. Y lo que el Señor quiere que hagamos es exactamente eso: pensar en grande, tener visión de lo que Dios puede hacer entre nosotros. No hay espacio físico que nos limite. No lo debe haber. No lo debe haber. Tal vez diremos: pues es que no se puede, los vecinos de acá no quieren vender, los de allá venden demasiado caro. Y es cierto eso. Pero eso no es el límite. Eso no es el límite. Porque esta mañana hemos hablado de lo que es el plan de Dios, y lo que Dios quiere hacer, y lo que Dios puede hacer, y el poder que el Señor nos ha dado a nosotros. Lo que necesitamos es seguir fieles al plan de Dios, y las circunstancias, por más adversas y hostiles que sean, Dios las puede enderezar a bien. De esto hemos hablado. El proceder de Dios no nos debe parecer extraño si hay oposición. Dios la permite, pero Dios la encamina y la convierte bien. Pero lo que sí tenemos que considerar es nuestra participación, la participación de todos, y desde luego pensar con visión, pensar con visión. Como decía esta mañana en los anuncios, hermano Akrim estará saliendo, es el primer enviado de nuestra iglesia a otro continente, en otro lugar alejado. Probablemente nunca conozcamos ese sitio nosotros. El hermano va como embajador de Dios primeramente y después de nosotros. Hasta allá se extenderán las cortinas de nuestra anchura, y después en otro continente se extenderán igualmente las cortinas y la extensión de nuestra participación. Pero ¿cómo irán si no son enviados? ¿Quién puede hablarle a aquellas personas si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien les envíe? Nos corresponde a nosotros pensar en grande. ¿Qué puede hacer una pequeña iglesia enclavada en una colonia como esta, escondida de la ciudad? Hermano, Dios nos puso aquí, en este punto geográfico, con esa calle que no nos permite cruzar la avenida cuando llueve. Y esta mañana, en el pesimismo natural, pensaríamos: ¿quién va a llegar? Se va a quedar el pan, el café se va a enfriar, nadie va a participar. Hermano, no hay cosa que pueda limitarnos, no hay cosa que pueda detenernos cuando queremos hacer las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es pensar en grande y creer que Dios lo puede hacer. ¿Es posible, hermano? Sí, se puede crecer. Vamos a estar en pie y vamos a orar.